Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. 10 de la mañana, 34 minutos. Y nos vamos a meter nuevamente, Anuka, en el tema del fútbol. Sabemos que sos una especialista sobre el tema y específicamente sobre aquello que tiene que ver con el fútbol femenino. ¿El fútbol feminista? ¿Feminista podemos llegar a decir? ¿Podemos pensarlo en esa clave? Y a mí me encantaría. No soy una especialista, sino una apasionada, ¿no? Porque vamos a sacarnos la categoría de especialista, pero bueno, sí, es cierto. Nos vamos a volver a meter porque la selección de fútbol femenino Argentina está entrenando de nuevo después de la Copa América. Le estuvimos siguiendo acá en la Mar en Coche muy, muy atentamente. Las chicas quedaron terceras y por haber quedado terceras tienen la posibilidad de jugar un repechaje para poder llegar al Mundial, que es en Francia 2019, donde ya tenemos los pasajes para ir nosotras. Por pero manera, qué impresionante. Bueno, vamos a cubrir desde allá. Por suerte la radio comunitaria nos puede cubrir esta transmisión directamente desde Francia. Sí, la selección volvió a entrenarse. Recordemos que en la Copa América tuvo un momento bastante protagonista donde los medios de comunicación masivo pusieron el foco sobre las jugadoras porque pidieron ellas a través de una foto donde hicieron el gesto del topollillo también algunos reclamos para la Federación del Fútbol Argentino y dieron a conocer un poco la situación actual. Por eso ya estamos en contacto con Gabriela Garton. Ella es arquera de la selección, pero además es socióloga, es becaria doctoral del CONICET, está haciendo una maestría en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín. Esta hora la agarramos volviendo a su provincia, donde vive ahora, a San Luis. Buen día, Gabriela, Camaru y Anuka, te saludan. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien ustedes? Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás después de los entrenamientos acá y volviendo en un viaje en micro quizás un poco largo? Sí, creo que el viaje en micro es más cansador que los mismos entrenamientos, pero no, fue una buena semana de trabajo. Empezamos el martes con unos trabajos más bien físicos y ayer cerramos con un amistoso con... creo que fue la novena o la octava del club esportivo italiano, que no fue bien. Terminamos ganando 4-1 y la verdad que no para más. Sí. Bien. Así que... Gaby, ¿cómo fue retomar estos entrenamientos después de lo que fue la Copa América? ¿Cuáles son las sensaciones, las ganas, el desafío? ¿Tienen amistosos por delante antes de ir a jugar contra un equipo que todavía está a definirse de la CONCACAF? Y creo que estamos obviamente con muchas ganas. Es como que no puede llegar. O sea, estamos ya esperando que llegue noviembre para jugar esos partidos, pero obviamente también disfrutando un poco del camino, ¿no? O sea, en esto de tener la oportunidad de viajar afuera a jugarnos amistosos no es cosa menor. O sea, ya de que estoy en la selección de 2015, que no jugamos un amistoso así afuera. O sea, el año pasado habían ido a Chile, pero fue como un poco, era otra cosa, ¿no? Era una gira de partidos y tampoco fueron todas, así que esta vez estamos ansiosas de para viajar e ir trabajando para lograr la clasificación, que ya hace como 2 años que no participa Argentina en una Copa Mundial. Gabriela, ¿pensás que tuvo más visibilidad el fútbol femenino, la selección argentina particularmente, que se comenzó a llenar también de otros contenidos y de otros pensamientos con relación a la práctica deportiva? Y yo creo que sí. Este año... De que jugamos la Copa, yo creo que casi todas las semanas están saliendo notas en los diarios sobre nosotras. También varias radios que también se interesan en hacer notas y cubrir un poco todo este proceso, que me parece súper, o sea, genial. O sea, el tema de la difusión es clave en cuanto también para el crecimiento de la actividad. Y bueno, yo creo que también tiene que ver un poco con el movimiento más amplio para los derechos de las mujeres. Así que todo viene bien en cuanto a esta lucha por más derechos y más espacio en un lugar que bueno, históricamente ha sido de hombres. Esa lucha por más derechos entonces es la que identificás como, digamos, la puerta que se abre para una mayor visibilidad y también para un espacio de mayor demanda a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la AFA, con todo ese territorio complejo que también es la AFA. Totalmente, sí. Yo creo que, o sea, si bien en años anteriores no hemos hecho reclamos, yo creo que un poco tuvo que ver con el hecho que no pensábamos que íbamos a ser escuchadas. O sea, el hecho de que el año pasado se pudo realizar un paro, creo que también fue un reflejo positivo hacia esta nueva administración del fútbol femenino, o sea, esperando que ese reclamo iba a ser escuchado. Y por lo que estamos viviendo en estas últimas semanas, estamos como que nos sentimos que nos están brindando un poco más de espacio dentro del predio. Ya la semana pasada nos quedamos concentradas donde se había concentrado la selección mayor antes la selección mayor masculina antes de Rusia, y también nos están dejando usar el gimnasio donde entré a la primera, o sea, también la selección mayor masculina. En años anteriores también nos mandaban a donde entrenaban las juveniles. Así que, bueno, de a poquito las condiciones se van mejorando. Y también, por lo que escuchamos, parece que van a tratar de conseguirnos ropa específicamente de mujeres, que previamente no había. Usábamos la misma ropa que los hombres. O sea, si nos quedaba grande, bueno, así era. Pero parece que ya están trabajando con Adidas para que tengamos nuestra propia ropa. Es también un paso para adelante. Bien, Gaby, entonces por eso, por la mejoría de las condiciones. Justo vos recién enunciaste una marca. Vos tenés un trabajo hecho también con Nemesia y Hoss, una compañera también tuya de estas investigaciones sobre la imagen de las mujeres, la imagen de las deportistas en los medios, en las marcas. Digo, ¿empezaron también las marcas a mirar un poco lo que pasa en el fútbol femenino, a buscar referentas del fútbol que salgan del modelo, que puedan ir por fuera de lo que son las modelos? Digo, porque algo que pasó también este año y por lo que ustedes también salieron a reclamar y a visibilizar fue que llamaron a presentar a la camiseta de la selección a una modelo y no a una futbolista. Sí, yo creo que en cuanto a las marcas, me parece que Nike está un poco más adelantada en cuanto a que ya en lo que va del año ficharon como 6 o 7 jugadoras argentinas para ser representantes de la marca, que me parece realmente clave, porque en realidad nosotras, las que jugamos acá en Argentina, no cobramos por nuestra práctica y el presupuesto para conseguir botines, para nosotras las arqueras guantes, cualquier tipo de indumentaria que necesitas para entrenar es un presupuesto. Así que para mí fue un paso importante ese, y además que no sé, en esos trabajos algo que destacábamos con mi compañera Nemesia Hijos, que también es becaria de CONICET, si bien ella trabaja más con running, también hemos hecho unos trabajos sobre el fútbol femenino. Lo que notábamos era que para ser modelo o representar una marca era no solamente que tenías que ser buena deportista, si bien era como más importante el aspecto físico que realmente el rendimiento deportivo. Pero por suerte me parece que me están probando, o sea, están yendo en contra de eso, porque también esta última campaña de Nike para la presentación de la camiseta de Boca, me parece que no sé si fue una respuesta un poco a repudio que se hizo por la camiseta argentina, pero hay fotos colgando de compañeras mías con la camiseta nueva de Boca en el Abasto Shopping, o sea, por todos lados en las redes sociales, así que me parece que eso hace 5 años era impensable, así que yo creo que cada vez se está visibilizando mucho más. Hay algo que se me viene a la cabeza ahora, que estuvimos ahí mandándonos unos mensajes acá en algunos grupos de WhatsApp con estas esta publicidad que hizo Carrefour para el Día del Niñe, donde los varones son campeones y las mujeres son coquetas, ¿no? Con sede campeonas. Y Belén Potazo, una compañera tuya también, bueno, de Guay Urquiza y de la selección, se sacó una foto con sede campeona, ¿no? Hay algo también de la representación que vos también venías trabajando en esto de cómo están miradas las mujeres deportistas en los medios y cómo están mirados los varones, ¿no? Que es algo que también reproduce, bueno, Carrefour en esta publicidad. Sí, yo creo que... No sé si no lo pensaron cuando armaron esa publicidad, pero me encantó la respuesta de Belén. La verdad que era como bastante terrible la imagen. Aparte que era un pibito sede campeón levantando una copa y al lado sede cocinera. O sea, estamos como retrocediendo no sé cuántos años. Pero de última podés poner sede campeones y pones una nena y un varón. Sede cocinera o cocineres. Y un varón y una nena, pero, o sea, separando así, es toda una estrategia de tratar de vender más, supongo, dividiendo entre los géneros, pero en realidad es también seguir reforzando ideales que ya no van más, me parece. Así que eso, me encantó realmente la respuesta de Belén ante eso, me pareció genial, aparte con... Y una foto también con todas levantando la copa en Guay Urquiza y fue una imagen realmente hermosa ver eso. Gabriela, como venimos recorriendo en esta conversación, sos becaria CONICET. Esto es algo que a veces, como de alguna manera, nos llama la atención porque en el mundo del fútbol, particularmente en el mundo del fútbol masculino también, no es habitual digamos que vayan de la mano por ahí la formación académica universitaria y la práctica del deporte. ¿Cómo hay que conciliar estos dos aspectos de la vida? ¿Es la posibilidad también de vivir una experiencia deportiva distinta a la que por ahí estamos más acostumbradas a conocer, que tiene que ver con que quien juega al fútbol, se dedica a un deporte, solo le consagra la vida a eso y se quedan por fuera algunos otros aspectos como los aspectos que en materia de educación, por la posibilidad de seguir una carrera? ¿Cómo vivís esa doble vida, por llamarlo de alguna forma? Bueno, en realidad a mí me parece que me ayuda a llevar las dos cosas adelante de una mejor manera. Como que la vida académica es una manera de despejarme un poco de por ahí el estrés que puede surgir del fútbol, las frustraciones, o por ahí no quedarme pensando en algún error o superanalizando la situación del arco, qué sé yo. Es como que te ofrece otra... Se te abre otra parte de la vida que está bueno como para equilibrar un poco. Y lo mismo con el fútbol. O sea, yo cuando paso el día trabajando en una tesis, o sea, el momento para mí más lindo es cuando también puedo salir a entrenar y despejarme un poco. Y no sé, para mí es una buena combinación. Es una combinación que también se da para muchos deportistas amateurs en Argentina, que por ahí no se habla tanto. O sea, Paula Pareto, que ya se recibió de médica, y bueno, varias leonas que también llevan a cabo estudios universitarios mientras juegan, y por ahí también para otros deportistas hombres que también son amateurs y no tienen, o sea, a largo plazo, están pensando más allá de su deporte, que generalmente uno tiene una carrera limitada, digamos, por edad sobre todo. Y en el fútbol femenino, por lo menos en Guay Urquiza, donde jugué últimamente yo, una cosa que destaco de esas instituciones, que justamente ofrecen becas y también se mantienen abiertas a que las chicas estudien además en otras universidades públicas. Es como la idea de la institución es formar deportistas educados, es lo que dicen. Así que siempre ese objetivo de mantener un deportista equilibrado me parece importante, y por ahí es cierto que en el fútbol masculino no se ve tanto, pero justamente porque en ese deporte los chicos cuando empiezan ya tienen como meta vivir del fútbol únicamente como profesionales, y bueno, en deportes amateur no existe tanto esa posibilidad, salvo que vayas a jugar afuera como están haciendo muchas de mis compañeras de selección, pero hay muchas también que consideran como re importante el tema de formarse académicamente para el futuro más allá del deporte. Gabriela, sobre esto que decís de que hay muchas compañeras tuyas de la selección, bueno, yo el otro día las pasé a ver un rato ahí por el predio de Seiza. Florencia Bonsegundo se va a jugar afuera, que también jugaba en la Guay, y Ruth Bravo, que jugaba en Boca, también se va a jugar a España. Digo, empieza a pasar que las chicas, que las jugadoras del fútbol argentino empiezan a irse a buscar mejores condiciones porque acá no pueden garantizarle un contrato en un club, la profesionalización de la disciplina. Sí, yo creo que por ahora es eso, porque, bueno, yo creo que hay un proyecto a largo plazo para profesionalizar el fútbol femenino acá en Argentina, pero ese proyecto me parece que, por lo menos dentro de unos años, no va a ser posible por temas de infraestructura y presupuesto. Pero sí, para ellas no, es como que tenemos que aprovechar el momento en el que estamos. Como te decía, la carrera futbolística y, bueno, deportiva en general se limita por la edad. Así que ellas, yo creo que la edad promedio más o menos en la selección es de unos 25, 26 años. Y como mucho, bueno, creo que Mariela Coronel es por ahí una excepción, porque ya tiene 37, 38 y sigue jugando, pero la mayoría después de los 30 son pocas las que siguen a alto nivel, así que para muchas la oportunidad de jugar afuera, no solamente como para vivir de la práctica, también ofrece una oportunidad de aprender otras cosas y ver cómo se está desarrollando el fútbol femenino en otros países, y por ahí también traer algunas de esas ideas para acá, para ir mejorando la práctica. O sea, España hace 10 años, 15 años, no estaba tan desarrollada como ahora en el fútbol femenino. Recién, creo que este va a ser el primer mundial en que va a jugar la selección española. Así que también era un país bastante marcado por el machismo, en el deporte sobre todo, y de a poquito fueron ganando un espacio importante las mujeres. Ya hay jugadores en el Barcelona y el Atlético de Madrid que cobran bastante bien, que puedan vivir de su práctica, y además también las mismas jugadoras a veces tienen puestos como entrenadoras de las categorías infantiles y juveniles, que me parece súper importante. Es que acá no hay categorías para las chiquitas, para que empiecen a formarse de joven. Claro. Y Gabriela, ustedes hablan, digo, hacia el interior de quizás de los clubes o del grupo de la selección sobre estas luchas que vienen dando, se van reflexionando, digo, colectivamente, hablando de estos lugares por ganar, de lo que les cuesta también haber llegado hasta donde llegaron, o estas campañas, digo, de las marcas, o de lo que pasó con Carrefour. Digo, ¿hay alguna como reflexiones compartidas? Sí, la verdad que en Chile, en la Copa, se vivió mucho eso, como que ya pensando qué eran las cosas que queríamos lograr como selección, qué eran las condiciones que no íbamos a aceptar más. Y bueno, como tratando de pensar cómo ir a partir de ahí. Y yo creo que se da mucho más en el ámbito de los clubes, justamente porque hay mucho más convivencia. Estás mucho más tiempo con tus compañeros del club que en la selección, que jugamos, que entrenamos los 3 días y ya volvemos a nuestras casas. Pero sí, o sea, ahora por ahí la próxima discusión va a ser, en vez de viajar en micro 12 horas, que vayan viendo si las jugadoras del interior, cuando viajan a entrenar o a jugar, que vayan en avión. Pero bueno, son pasos que se tienen que ir dando de a poco. Así que son batallas pequeñas que se van a ir ganando. Ahora ganamos el tema de la ropa, el tema de las canchas. Así que bueno, de a poquito seguimos ganando espacio. Y cuando se dan estas charlas, quizás así en la Copa América, o de estas pequeñas batallas que van dando, ¿también se habla de otras batallas por fuera de lo deportivo? Digo, esto como vos traías antes, que recién también comentaba Maru, digo, de ver este movimiento de ampliación de derechos de las mujeres, digo, ¿se van conversando sobre estas cosas también, digo, por fuera de lo que es la cancha en sí? Y hasta ahí nomás, porque hay dentro de los equipos hay una gran variedad de opiniones también, políticas y de creencias, así que no sé, mucho más que un comentario o otro, sé que hay, tengo varias compañeras que participarán en las marchas para el aborto, y pero después hay otras que no, por ahí no están de acuerdo, así que es como, tenés una mezcla, tenés una variedad de todo, porque tenés chicas que vienen de situaciones muy diferentes y que hay una diferencia de opiniones, pero me parece que también es enriquecedor eso, porque también hay un contacto por ahí con gente y con chicas que vienen de otras situaciones sociales, que te traen otras perspectivas, y esa mezcla hace que también el ambiente sea bastante rico. Bien, Gaby, ¿cómo sigue entonces la agenda de entrenamientos y cuándo son los amistosos para que desde acá estemos alentando por ustedes? Seguramente que los canales de aire van a pasar los partidos, no me cabe duda. ¿Los partidos de los amistosos ahora? Claro. ¿Sí? Uy, ojalá, no, yo la verdad que no sé si se van a firmar, yo ojalá que sí, porque también sirve, además de la difusión, también para analizar los partidos y viendo qué cosas hay que ir ajustando, mejorando entre el equipo. Bueno, todavía no tenemos bien las fechas definidas, creo, de los partidos, o por lo menos nosotras no las tenemos, pero en el momento que lo tengamos, la página del femenino siempre está, es la página más al día, digamos, en cuanto a noticias sobre el fútbol femenino, y ellos seguramente van a ir publicando, pero si no, obviamente les mantengo al tanto en cuanto nos avisen bien las fechas, los horarios y los rivales. Perfecto, Gabri. Te agradecemos mucho este ratito y por supuesto estaremos alentando a la selección de fútbol de las pibas para que podamos llegar al Mundial. Bueno, muchísimas gracias, y gracias siempre por el aliento que se siente siempre. Así que les mando un abrazo gigante y espero que tengan un buen fin de semana. Un abrazo para vos, Gabriela. Seguimos entonces de cerca las novedades acerca de la selección femenina de fútbol. 10:56 a.m. Hablábamos con Gabriela Garton, arquera de la selección argentina, justamente de fútbol.